Hola. Buena. ¿Hay alguien? Sí. Hola, ¿me podría decir cómo se llama la asociación? Se llama Asociación Albaida. ¿Y qué es lo que hacéis por aquí? Pues tenemos, entre otras, podemos hacer yoga, flamenco, danza urbana, iniciación musical, entre otras. ¿Pero eso es solo para los vecinos o para nosotros también? También hay iniciación a la música, ¿eh? Y bachata y zumba. O sea, qué chulo. Pero, ¿y esto es solo para vosotros los vecinos o también para la gente de fuera? Para la gente de fuera también. Hombre, aquí participamos todos los del barrio. O sea, qué chulo, qué chulo. ¡Nos apuntamos todos! Venga, vamos, sí, para ellos. Sí.